Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Y no tengo más para decir. Qué breve, por favor. Doble de riesgo, una profesión para el futuro, una salida laboral al fin para la juventud argentina. Atención, nuestro equipo de producción estuvo indagando tanto en la industria cinematográfica local como en Hollywood para ver cómo es esto de los dobles de riesgo. El informe que presentó el equipo de producción esta vez, me tengo que sacar el sombrero. Sí, sáqueselo. Son varias carpetas y biblioratos que... Enormes. Es algunos los tenemos acá y otros tampoco. Muy completo el informe esta vez, No como otras veces. Oh, joven borrega que escuchas este programa, joven borrego. Pero hay que estar entrenado. Un futuro, no. ¿Cómo entrenamos que no? Nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajo aquí en la industria cinematográfica local. Soy el encargado de dobles de riesgo de todo aquí lo que tenga que ver con el cine. Ah, no, las mejores películas de acción, el señor es el que entrenó. ¿Qué película hizo? Todas tienen doble de riesgo. No, pero porque en algunas hay una no. escena que un tipo se cae de arriba del techo, sí. no la hace. Darín. No. Ricardo Darín, no. Viene un tipo que es igual o parecido a Ricardo Darín, lo tiran de arriba del techo, lo filman, y después aparece Darín levantándose y sacudiéndose y diciendo, qué horror, me caí del techo. No lo dice. Bueno, lo actúa, sí, según el director. Bueno, sí, según el director, pero... Mire, yo estaría interesado en ser doble de riesgo. No, es un trabajo bárbaro. El señor está aquí porque es el principal doble de riesgo que tenemos aquí en la Argentina. ¿De quién fue doble usted? Ricardo Bauleo. Sí, nombre algún actor cualquiera. ¿Un actor cualquiera? ¿Pablo Codevila? No, de ese justo no. No, justo de Codevila, no. No, de ese no fue. Mido casi 1.90 m, Pablo Codevila 1.40 m. Bueno, no, pero según cómo pone la cámara. Él es tan bueno que hace doble de riesgo de personas que... Bueno. De Esther Gori fue doble. Sí. Esther Gori, sí. Con peluca. Es triple de Esther Gori, no era doble. Una escena que Esther Gori salía con una moto de motocross a toda velocidad, cortan, me subo yo con peluca y salgo con la moto arriba a los autos. Y después se da 4 o 5 explota, y se baja, cortan y aparece Esther Gori sacudiéndose, diciendo, me caí arriba del techo. No, señor. Ahora, en esos también hay efectos especiales que son de mentira, me imagino, porque la explosión de la moto. No, en la Argentina se firma todo cierto. Claro, no hay computación. No hay computación, no hay nada. Cuando alguien tiene que morir, se muere. No, señor. Pero pongamos por caso tiene que explotar un... No, lo hacemos explotar, Sí, por ejemplo... Lo hicimos el otro día, ¿en dónde fue? ¿En Bernal era? Voló toda la manzana. Ah, sí, dos manzanas. Tenía que explotar un kiosco. Sí, sí. Le erramos ¿por un con kiosco? Es una película, se llama La explosión del kiosco. Ahora, y no podíamos evitarla. Porque antes se evitaban esas filmaciones. Por ejemplo, acá filmamos Titanic en Argentina. Sí. ¿Hicieron Titanic también? Sí, sí. Las partes de riesgo. No, pero las partes de hundimiento del barco, al final no conseguimos el barco. Sí. Entonces la arreglamos con diarios. ¿Y cómo con diarios? Sí. Claro, con recortes de la noticia. Decía, se hundió el Titanic. Claro, estaba la foto en blanco y negro. Daba vueltas. Daba vueltas y después se ponía derecho así. Se hundió el Titanic. Pero para eso entonces ponga diarios de cualquier situación y cuenta la película así. Bueno, sí, esa película prácticamente es así. Porque está por... construyen el Titanic. Sí. Sale el Titanic en el primer viaje. Se hundió el Titanic. Todo con títulos. Todo con títulos. Con recorte. No teníamos presupuesto. Es más económico, bueno, y aparte la gente entiende igual, Ojo. Bueno, sí, pero uno va al cine para ver otras cosas. Una de las cosas que mejor me están saliendo a mí y que lo pide todo el mundo. Ahora es un vicio que cada director pide lo mismo, porque sabe que me sale bien. Sí. Es en un tiroteo, me pegan a mí un balazo y yo rompo el vidrio de la ventana y caigo del otro lado, en la vereda. Sí. Ah, pero hay eso... Hay películas que no tenían eso. No. Y los directores se lo ponen especialmente... Aparte nunca caigo para atrás. No. Siempre caigo para el lado del vidrio. Adelante rompe el vidrio. Incluso él consigue unos vidrios, un vidriero amigo, sí, que son una porquería. Bueno, pero... Se rompen enseguida. Son como un nylon, finitos. Sí. Pero no es de mentira, eso no es vidrio, es un... Es vidrio, pero no de muy buena calidad, sino... ¿No es como caramelo? Sí, es como caramelo. Y bueno. Nunca vio botellas, yo he visto... Las de que rompieron una botella de utilería en la cabeza que se rompe, sí. Casi me la rompen de verdad la botella. Porque la habían hecho fallar la botella. Sí, el botellazo me lo pegó Roberto Catarineu. Me pegó un botellazo en la cabeza y casi me liquida. Sí, eso es responsabilidad de los fabricantes de efectos especiales, que son... Sí. Y digo yo, otro en escenas... Otra que sale mucho, que me piden todos los directores. Estoy en la terraza, tiroteo, sí. Me pegan un balazo, nunca caigo para atrás. El cuerpo va para adelante y cae al vacío. Pero qué raro, porque si le disparan de adelante... Claro. Me disparan de adelante, para siempre atrás. El cuerpo pero cae ese, para adelante. El cine argentino es así. Claro. Pero ¿cómo es? Y es así, te pegan un balazo adelante y te caes para el lado donde te cinematográficamente... Es el sello distintivo. Vos sabés que una película es argentina cuando te dan un balazo y te caes para adelante. No, pero no es así, señor. Sí, sí. Bueno, pero escúcheme, si yo estoy en la terraza, me pega el balazo y caigo para atrás, no se ve en la cámara. No se ve en la cámara. Desaparezco en la terraza. Sí, qué gracioso. Sí. Bueno, pero dé vuelta, si quiere caer, ponga la cámara del otro lado. Nosotros hace 30 años que estamos haciendo esto. Bueno, está bien, discúlpeme. Dígame, las escenas de amor. Doble de riesgo. Hay actores que no quieren tenerla. Con Esther Goris, por ejemplo... Él hizo varias escenas reemplazando a distintos actores. Lo que pasa es que el tema es sencillo. Hay mujeres que son casadas, están comprometidas, no quieren estar con un tipo revolcándose en la cama. Discúlpeme. Bueno, pero la escena... Estoy hablando en plata. Claro. No, pero señor... Usted va a hacer una película, viene... Buenas tardes, mire, aquí está el papel, usted tiene que arrancarse desnuda con este tipo. Y sí. Bueno, pero la escena lo pide. Está bien, lo pide, pero déjelo. Ella entra en la cama, corte, enfocando una vela, claro. Para empalmar. Sí. Vuelve a apagar, estoy yo desnudo de espalda con una peluca. No se sabe quién es, porque él se adapta bien, termina la escena, aparece Esther Goris vistiéndose y diciendo, me caí de arriba el techo. Ahora, dígame... ¿Quiere decir que las escenas eróticas que yo he visto en la pantalla nacional... Y sí, lamento desilusionarlo. ¿Es usted? Sí. Siempre sé. El mago de las mil caras. Pero, o sea... Aparece de atrás. La que se revuelca con el señor, ¿es usted? Sí, lo que pasa es que está tomado de lejos, no se ve del todo la voluminosidad de mi cuerpo. Sí, pero se ve al señor que... pasea por su fisonomía. Nos revolcamos, por ejemplo, en el pasto con una música romántica de yo y usted se va a dar cuenta, si lo mira con pausa, el chiquito es el hombre. Claro. Y yo soy la que hago de mujer. Mira, hay una escena donde están Esther Goris y Ricardo Darín, sí. Que en realidad somos el señor y yo. Claro. Pero ¿y usted hace de Darín o de Goris? Porque... No, no me dijeron. Pero ¿cómo no me dijeron? Porque a mí me gusta, digo, que las películas tengan todos los condimentos. Escenas de amor, violencia, un acción. Poco a caballo. Claro. Porque casi ninguno de los actores argentinos sabe andar a caballo. ¿En serio? Sí, no. Sacando, ¿qué puede ser? Un Héctor Alterio quizás. Sí. Quizás. Pero Pablo Rago hizo de Belgrano arriba de un caballo. Sí, pero era un doble. Claro, era un doble. Enfocaban la cara y era el señor el que andaba a caballo. Enfocaban, en el primer plano de Pablo Rago decía, al ataque, sí. Cortaban. Y estaba ya... arriba de un palo estaba. En algún momento se ve. En una banqueta lo filmaban. Pero es una escena que se ve la banqueta. ¿Cómo se va a ver, señor? Porque se entusiasma, Pablo Rago le empieza a acariciar la banqueta. Como si fuera un alazán. Y pero... es el señor, es uno de los mejores jinetes acá del país. Sí, sí. Ah, usted. Andando sí. Mucho a caballo. Andan dos patas con el caballo, sí, todo. Lo hago levantar al caballo. ¿Vio los noticieros sucesos sí, argentinos? Sí. ¿El tipo que si levanta el caballo? Sí. Soy yo. ¿Cuántos años tiene usted? Muchos. Sí. Porque además el que no solo tiene que saber jinetear, tiene que saber de cámara, de iluminación, Porque usted no, no puede andar señor, a caballo. ¿Qué cámara? ¿El caballo? ¿Qué sabe? Claro. No, pero usted. Ah, yo sí. No se puede ir de cuadro, el director le va haciendo bueno, marcaciones. Pero, y sin embargo, se termina saliendo todo. Y, bueno, y en Estados Unidos, el dinero que gana los dobles. ¿Usted cuando fue a Estados Nosotros Unidos? Tuvimos un breve paso por allá. Sí. Apenas, ¿y Hollywood? Apenas no lo trataron bien, ¿eh? Primero dice, bueno, usted que... Fiore Sábado por la noche hicimos. Un apodo primero, sí. Mejor dicho, ¿cómo se llama? Un seudónimo. Sí, un seudónimo. Sí. Tony me puse yo, me dijeron hay otros. ¿Tony? Sí, me parece muy común allá. ¿Y usted? Yo, Ralph Brando. Ah, ¿no le dijeron que era muy parecido a Marlon? Bueno, pero digo, hay tantos Brando, está Luisina Brando. Bueno, sí, señor, Luis pero... Brando, Luis Brandoni. No, es otra cosa eso. Bueno, y entonces tuvieron su experiencia hollywoodense en... Fiebre de sábado por la noche. ¿Fiebre de sábado? ¿Pero usted era Travolta? En la no. parte del baile, sí. Claro, dobles. Travolta no sabe bailar. ¿Cómo no va a saber bailar Travolta? No sabe bailar. Señor. No sabe lo que es Travolta. No sabe, nada, no sabe bailar. Baila nada más que el merengue, todo, el paso doble. Todo para adelante, llega a la punta del Sanón y vuelve. No, no señor. No lo saca de ahí. Pero bueno, estaba el señor que hacía todos los pasos de acá. Claro. Sí. Y después lo enfocaban a Travolta. A mí me parece que es Travolta el que va. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere ver la prueba? A ver. ¿Con la música de Fiebre Sábado por la Noche? Sí. Haga el Sirunay, Sirunay. Sirunay. Sirunay. Pero esto va con Sirunay. Sí, amigos. Ahí estoy. Amigos. Ahí va. Ahí va. Ahí doy media vuelta. Yeah, yeah. Y ahora me arrastro por el piso. Oh, yeah. Oh, yeah. Doy una vuelta a carnet. Oh. Lo incorporo. ¡Ey! ¡Basta! ¡Ahí! ¡Ey! ¿Qué no les pareció? No sé si era la música de Fiebre de Sábado. Lo que pasa es que mientras todo esto pasaba, filmaba, claro. Que, filmaba un farol que se prendía y se apagaba, ¿vio cómo es? Sí. Claro. Bueno, que la verdad me han deslumbrado. John Travolta no sabe, lo único de malo que tiene... No, no sabe bailar. El tipo tiene... Pero ¿cómo va a ser película de baile y no sabe bailar? Que... Fred Astaire. Bueno, un genio, me pongo de pie. Un genio, pero sí. No sabía bailar. El ¿cómo no vas a ver bailar Fred Astaire? Tenía un bailarín que lo doblaba y venía a ir hacia la película y después nada más aparecía al final, a primer plano, me caí del techo. Sí, sí, sí. Justamente usted llegó en un momento muy especial. ¿En serio? Y sí. ¿Por qué especial? Yo venía a hablar con el señor. Iba a hablar de quizás de un gran contrato, una película... Es muy concreto lo que vine a decir. Yo no sigo más. No podemos tampoco revelar nuestros planes artísticos al primero que pase. Bueno, no, pero no es el primero que pase. Leí en el diario que aquí dan cursos para... eso... como salida laboral. Hay una película, se empieza a rodar casi de inmediato y yo me bajo. Te lo vine a decir, yo me bajo. No, pero me dejás, me dejás cambiar de río en mitad del caballo. Bueno, siempre estoy bajo tu ala, viejo. Sos mi manager, mi representante, mi abogado, incluso sí. Mi tutor y encargado que lo firmamos sí, en el registro. Sí, yo te firmo los boletines. Bueno. Bueno, lamentablemente esta película, que señor. Es la más importante en la historia del cine, sí, sí. No se va a poder filmar. Noche de zombies, yo no la filmo. Sí. Muertos vivientes en Argentina. Noche de zombies. Pero señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y casi no necesita maquillaje. Yo puedo hacer el papel. ¿Quiere que le cuente el argumento? Por favor. Empiezan a resucitar los muertos, punto. ¿Pero qué hacen? Hay un negro haitiano que trae una pócima, bueno. Bueno, vio cómo es el muerto cuando resucita, que viene caminando así medio cayorda. Aprendiendo otra vez. Sí. Pero yo, discúlpeme, eso lo puedo hacer perfectamente. ¿Hay algún riesgo? Porque... Y sí, porque después se pelean los zombies contra las personas normales. Sí, claro. Ajá. Incluso hay una escena de una turba humana con antorchas para prender fuego al zombie. Y los arrojan a todos los zombies... De la Torre de los Ingleses. Bueno, pero eso es una truca, seguramente. No, ¿qué truca? No, abajo hay colchones. Usted se tira chavo. ¿Cómo? Lo clásico, ponemos muchos colchones bajo la Torre de los Ingleses, los tiramos, tipo cae. ¡Oh! ¿Cierto? Bueno. Pero tienen que ser muchos colchones. Y porque... hay, cuidado, ¿eh? Hay una innovación, que es que hay mucho diálogo filosófico entre zombies. Antes, eso es inédito. Ya, veo que el zombie siempre me... Sí. No, acá, el zombie viene de acá, pero por ahí dice cosas. Dice, no ando bien. No, ¿qué cosa dice? Ah, dice, dan consejos. Son zombies consejeros. Disfruta la vida. La mano porque... en el hombro así. Recta. Te miran al zombie y te dicen, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y dan consejo. Pero no es un poco afectado eso. Y no, porque de... sí, pero, es algo nuevo, porque ya la porque película... lo financia el Ministerio de Educación. Bueno, pero entonces, igual. Pero no es educativa. Entonces viene el zombie. La capital del Paraguay es Asunción. No, pero eso no es, señor. Los zombies, la gracia de los zombies es que sean zombies. Sí, que, bueno, que estén... eso le, pero no hay forma, hágaselo entender a Filmus. Pero igual, señor. Tiene que haber un mensaje también. La película de terror por terror mismo ya no va mal. Ya no va. Tiene que quedar una moraleja, un mensaje. Hay uno al final que dice la moraleja. Y, vos ya te crees que va a terminar la película y dice, un momento, dice eso. Moraleja. A la final estamos más vivos los muertos que los vivos mismos. Pero no diga eso. Es como las, dice, como las películas de loco, que al final están más cuerdos los locos que los... dice. No, señor. Moraleja, dice y se va. Pero no explique nada, ya termina. Y ahí aparece una leyenda que dice, muertos son, no son muertos los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que le debo plata y viven todavía. Y después aparece el director. Encima, no termina mal la película. Campanella. ¿Y qué dice Campanella? Aparece Campanella y dice... ¿Qué? No hay que tomar al pie de la letra tampoco lo que dice. Bueno, señor, no diga nada. Ya me parece demasiado explicado. Sí, demasiado. Sí, cuando termine más largo después todo ya, ya se va Campanella como zombie también. Sí. Y después vuelve y dice, momento, los niños no jueguen a esto. Bueno, señor, se van a sacar un ojo. Se lo obligaron a hacer a Campanella. Pero bueno, ¿quién? ¿El ministerio también? Y el ministerio también dijo, los chicos van a empezar a jugar a los zombies y me van a tirar heladera por todos lados. Yo como son los chicos. No, no hacen eso los chicos. Campanella dice, niños, no hagan esto. Ese es el motivo por el cual me estoy abriendo el proyecto. Yo leí el guión y el guión tiene una cantidad de contradicciones que yo, artísticamente, no lo puedo aceptar. Pero chico, yo en cambio cuando leí el guión... dije, sí, este guión es para mí. Dije, estaba solo. Bueno. Vino el vecino, tocó el timbre y dice, ¿está hablando con alguien? Me dice, Laureano. ¿Usted es Laureano? No, pero soy doble. Ah, bueno. Bueno, no importa lo que me pasó a mí, ¿no? Pero a mí me encantó el guión. La parte esa donde se encuentran dos muertos que no se habían visto hacía mucho. Se ven así... ¡Ay! Oh, dice, sentido pésame. ¿Pero cómo es? Todo podrido. Ahora dígame, el doble de riesgo que también tendrá su gremio como actores, o es, sí, o es, o es actor. Sí, tienen un gremio. Sí, no son ellos, pero... Y... es una actividad de muy bien paga, me parece. Muy bien paga. Sí, sí. Incluso algunos dobles ganan más que el mismo actor. ¿En serio? Sí, sí, porque no para cualquiera, ¿eh? Acá hay que tirarse prendido fuego en la torre de los ingleses, ¿eh? Entonces el actor no tiene nada que hacer, va, dice cosas, ay, te amo, eso lo dice cualquiera. Acá, bueno. Tirarse prendido fuego desde arriba de la Torre Eiffel, hay que tirar. Prendido fuego con aceite hirviendo. Sí. ¿Por qué el aceite? No es... porque es así, la escena es así. Pero no, no es que sea la escena. El guión. Pero tiene un chaleco. Se tira con aceite hirviendo. Un chaleco. La gente ve. Y se tiene un chaleco, grita la gente en la China. Y se va, y se devuélvame la plata. No, señor. Pero algo inífugo que lo protege. No. Eso sí es el actor. Si es el doble, no te protege nada. Yo me tiré de un tren, me acuerdo que tenía que tirarme de un tren. En movimiento, en la estación Casero. Sí. Casero. Y estaban todos, el tren tenía que pasar por la estación Casero y yo me tenía que tirar, me filmaba. Y no voy, me tiro en santos lugares. Me tiré una estación antes. Pero nadie le avisó. Llegó el tren vacío a Casero. En Casero no me estaban los tipos ahí filman y no me tiro. Entonces siento el celular. Yo estaba desmayado en Santo Lugar. Siento el celular y dice, ¿qué te pasó? Y dice, que no te tiraste. Le digo, me tiré, pero una estacionante. Pero señor, eso tiene que estar, un asistente tiene que estar arriba del tren. Sí, cuando hay buena producción, es el asistente te tira del tren. Porque hay muchos dobles que a último momento dicen, no me tiro. Vos ya firmaste, flaco, hay que tirar. A mí me gustaría ser de doble de esos que los pilotos que se eyectan del avión cuando el avión va a explotar. Claro. Sí. Tenemos un solo avión en toda la Argentina y usted. Y bueno, adelante allá lo que hay. Ahí ahora viene de zombie. Pero no le ponen el cielo después atrás, se graba en un avión en tierra. Sí, en tierra. Y le pone todo el cielo después que pasa. Después le ponen el cielo atrás, sí. Claro, entonces puede hacer algo así. Y, no queda muy bien, se ve que el cielo está medio... No, es que algunos exageran porque con la velocidad. Está un poco manchado el cielo. Y los que trabajan escriben cosas. Sí. Aguante boquita. En el telón. Qué barbaridad, estamos a 11.000 metros de altura. El cielo está pegado con scotch tape. Si le parece bien, sí. ¿Hablaría un segundo con mi socio? ¿No hay ningún problema? ¿Cómo socio? ¿Era su socio? Sí, pero yo me estoy abriendo de la sociedad. Sí. Y necesito ultimar los detalles y ya lo dejo, ¿de acuerdo? Sí, cómo no. Pero en privado. Dímelo. Él y yo. Bueno, vayan donde quieran, sí. Ah, usted se queda en el local. Y nosotros somos los propietarios. Ah, cierto, me voy. Se retira un segundito. Segundo, por favor. Hay un patio. Hay un patio ahí atrás. No, voy hacia la vereda. Ya que usted cae también hacia adelante, yo puedo ir. Váyase de una vez, señor. Me voy a la vereda. Yo me estoy abriendo de esto, No soporto más, y aparte el argumento de zombies incluye flechas prendidas a fuego y aceite hirviendo, y alimañas. Y envenenadas. Esto yo me abro, pero este perejil lo tenemos que enganchar. Hay un contrato de $3,000 firmado. Bueno, si lo hacemos firmar a él y lo matamos a flechazo, y después aparece Darín diciendo que se escaló del té. Hay que usar todas las artimañas y las trucas que tenemos a mano para convencerlo. Bueno, es el único que quédate tranquilo. Listo. Él va a creer que es un trabajo fácil. Sí, y la actuación es la mejor actuación que tenemos que hacer en la vida real. O sea, tiene que morir. Sí. Bueno, volvemos. Sí, aquí sí. Vuelvo yo. Aquí está el contrato, vuelva. Vuelva usted. Hola. Está todo resuelto. ¿Qué cosa? Este es el mejor contrato de su vida. ¡Fírmelo! ¡No, espere! El mejor y el último. ¡No, ah, como no el último! ¡No, como el mejor! Último. No el último. El mejor y el comienzo de muchas sorpresas que vendrán en el futuro. No, pero sorpresas o, digamos... Firme de una vez, señor. Posibilidades de firme, otro trabajo. Firme. No, pero dígame, ¿cuál es mi papel? El papel, usted va a recibir unos flechazos. Sí. ¿De goma son las flechas? Las flechas... momento, voy a hablar con... Sí. No son de goma. No, las flechas son reales. Apenas le decimos. No, que se van a penetrar un centímetro, centímetro. Le van a penetrar un centímetro. Centímetro. Pero un centímetro. No, en mi cuerpo un centímetro me perfora varios órganos. Ni la va a sentir, ni la va a sentir. No, mire, yo por un centímetro. Firme. No, que espere. Un centímetro. Yo necesito saber. No afectan órganos vitales todavía. Escúcheme, incluye una escena de amor con Esther Boris. Sí. Y un centímetro me penetra la flecha. Sí. No, yo no puedo firmar. Firme o lo ensarto con esta flecha y Pero ¿cómo se atreve, señor? ¿Qué hace con esa flecha con fuego? Lo estoy apuntando, señor. Bien. ¿Pero qué es esto? Si no firme, estamos... o lo mato. Si no estamos rodando todavía. Todavía no, pero firme. Esta de lapicera. ¡Firme! ¿Es real o es una truca? Es real, es real. Firmá, loco. Firmá. Bueno, voy a firmar aquí. Ya está. Uy, lo maté. ¿Pero cómo? Se me escapó la flecha y lo maté. Pero lo tenías que amenazar y no matarlo. Se me escapó la flecha y lo maté. Señor. Lo maté. No. Yo te dije que no la hacía la película, ahora la tengo que hacer. ¿Y ahora? ¿De dónde sacamos un doble? A ver, sacale la flecha. Sigue muerto. ¿A dónde está Esther? ¿Qué? Está vivo. ¿Cómo? ¿Dónde está Esther? Goris. Ahí la tiene. Pausa.